me levántate esta vez, que voy el fin de semana, sábado por la mañana, o en la tarde puede ser, sábado por la mañana, o en la tarde puede ser. Que le mande a su amigo José Hernández un recorte de poesía, y hablé de la novia mía, que no se te olvide el bello, porque a esos versos tan bellos yo les pongo melodía, porque a esos versos tan bellos yo les pongo melodía. ¡Fuera! Mis amigos son testigos que la quiero, sabe cuáles son mis intenciones. Mis amigos son testigos que la quiero, ellos saben cuáles son mis intenciones. Fui a buscarla allá en el pueblo, fui a buscarla allá en el pueblo, porque allá están las mejores. Fui a buscarla allá en el pueblo, fui a buscarla allá en el pueblo, porque allá están las mejores. ¡Esto, Mario! Tierra viva, donde tengo el alma mía, mientras en la tierra viva. Y falta por la colmena, dime en el verticolata, le vamos a la serenata, el sábado por la noche, con Pocho, Zuleta y Monche, y salimos pa' la peña, donde está aquella morena, que Joaquín no la conoce, donde está aquella morena, que Joaquín no la conoce. Mis amigos son testigos que la quiero, ellos saben cuáles son mis intenciones. Mis amigos son testigos que la quiero, ellos saben cuáles son mis intenciones. Voy a buscarla hasta allá en el pueblo, voy a buscarla hasta allá en el pueblo, porque allá están las mejores. Voy a buscarla hasta allá en el pueblo, voy a buscarla hasta allá en el pueblo, porque allá están las mejores. ¡Vámonos, vámonos!